Especiales La Colectiva. Callarás la violencia del prójimo. Ni una menos, haciendo cuerpo las consignas. Por La Colectiva, FM 102.5. www.lacolectiva.org.ar. Ni una menos, haciendo cuerpo las consignas. En este fallo habla el 90% de mí, tal como se fue viviendo durante las audiencias. Pero bueno, yo pensé que los fundamentos quizás iban a tener un poquito más de cuidado, ¿no? Los que en lo que escribían. Pero bueno, lejos de eso hablan de SAP, sin nombrarlo, del síndrome de alienación parental inexistente, que ya hemos hablado en otras oportunidades, al afirmar que yo estoy induciendo a mi hija. No solo induje a la nena, sino también induje a las dos profesionales que confirman el abuso sexual, profesionales mujeres, casual o causalmente, y la doctora Berenice Bló, muy prestigiosa en la temática, bueno, les afirmó con contundencia el abuso por parte del progenitor de mi hija, y lo mismo pasa con la licenciada Otero, que es del Centro de Atención a Víctimas de Violencia Sexual de la Policía Federal Argentina. Esta licenciada es la que tuvo, mi hija estuvo en tratamiento con ella, junto a 35 entrevistas, también confirma los abusos con relato, con sentimientos, con culpas, vergüenza, con dibujos, con gestos masturbatorios, toda información brindada en terapia por la menor. Y por otro lado también afirman que todo lo que yo declaré es mentira. Y lo dicen de esta manera: Vilad nos mintió, dos puntos, A en tal cosa, B en tal cosa, C, D, creo que sea hasta la G, hasta la H, no sé. Pero mentí absolutamente en todo. ¿Y cómo justifican estas mentiras? Basándose en las declaraciones de los testigos del imputado. Es decir, yo miento porque, por ejemplo, Firpo, ex amiga mía y testigo del señor Valerdi, dijo otra cosa. ¿Y qué es lo que le creen? Por ejemplo, hay una frase que en el tribunal, hablando de la declaración de Firpo, de dicha declaración pudo apreciarse como impregnada de dolor, prácticamente invadida por el santo, en franca contraposición a lo experimentado por María Feliciana Vilar, de cuyos ojos no vimos brotar siquiera una lágrima mientras contaba los horripilantes abusos que, según ella, Valerdi le había practicado a su hija. O, bueno, como te comentaba, la declaración de mi primer novio, que a esta persona le preguntan cómo era la defensa, le preguntan cómo eran nuestras relaciones sexuales. Yo tenía 17, 18 años cuando comencé a salir con él. Es decir, mi hija no existía. Esto da cuenta de todo un caminito que se fue armando para decir, bien, no lo dice de esta manera, que es una prostituta o una depravada sexual, ¿no? Esta es la visión que te queda después de leer los fundamentos. Soy sucia también, bueno, se lo ponen los fundamentos que se basan en el testimonio de Firpo, también en la declaración de Valerdi, que dice que yo lo provocaba a él cuando convivíamos porque se daba el trabajo y yo y estaban los platos del mediodía sucios. Callarás la violencia del prójimo.